7 de la tarde. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué los uruguayos le abren la puerta de su casa cada día para que ella entre a su hogar a contarle las noticias del día? A las 7 de la tarde y cada día. ¿Cómo se logra que durante tantos años, décadas, las familias de un país, familias de distinta generación, compartan el tiempo de la tarde a noche con una mujer que no es familiar ni amiga personal, pero que sí sienten como tal? Blanca no se va. Hoy es un día especial en Canal 10 y en la televisión del Uruguay, porque Blanca Rodríguez cierra una puerta y abre otra, porque deja la conducción de Subrayado por voluntad propia, con la decisión de cuándo y cómo hacerlo. Pero Blanca no se va. Periodista, comunicadora, profesora. Blanca está en Canal 10 desde hace 38 años, cuando no había internet, ni TV cable, ni celulares, ni era fácil conseguir un teléfono. Convivió con todos los cambios vertiginosos de las comunicaciones y fue elegida por los uruguayos para que les dijera lo que había pasado cada día. Subrayado es el informativo de mayor audiencia y Blanca es la preferida por el público. A las 7 de la tarde, cada día. Hija de inmigrantes esforzados, de los tantos que forjaron el Uruguay de aspiraciones de progreso para sus hijos y que sintieron el orgullo de verla. Respetada, valorada, querida, elegida. Cada día a las 7 de la tarde. Blanca no se va, pero hoy cierra una etapa maravillosa. Conductora y compañera que se siente una más del equipo y siempre apoyando a sus compañeros y también exigiéndoles mejorar. Canal 10 cumple 68 años y siempre con informativos. Primero fue el noticiero de las 7, después el telenoticiero y desde 1971 fue Subrayado. De esos 68 años, 34 han sido con Blanca Rodríguez. Blanca no se va. Abre una nueva etapa en la que seguirá activa y en Subrayado estará siempre en la memoria y en el corazón. Hoy no es una despedida triste, sino una celebración de un equipo periodístico, de un canal, el canal uruguayo, y en comunión alegre con el público. Gracias, Blanca. ¿Qué vamos a extrañar? Sí, claro. Bueno, fuera que no. Buenas tardes, con mucha alegría les doy la bienvenida al último Subrayado para mí, pero el Subrayado con el que ustedes seguirán todo el tiempo que ustedes quieran, conducido de ahora en más esta edición central por mi querida compañera Carolina García y este equipo maravilloso que entre otras cosas ha preparado eso que por cierto me ha emocionado. Vemos la portada. Itaú presenta su nueva marca, Itaú, hecho de futuro. Subrayado. El Poder Ejecutivo fundamentó veto al artículo de Cabildo. Dijo que es inconstitucional y afecta la libertad de expresión. Legisladores y el comisionado de cárceles inspeccionaron condiciones en el Comcar. Empresa y sindicato negocian para la reapertura de la planta de cerveza de Minas. La Iglesia Católica se ofreció para recibir información sobre desaparecidos. Discusión entre cruces terminó con un apuñalado grave en el cuello. Investigan el caso de nadadora que apareció muerta en el Río de la Plata. El Museo de Arte Precolombino e Indígena lanzó exhibición virtual. Escándalo en Argentina con más fotos, videos y chats del expresidente Alberto Fernández. Acusación al expresidente sobre violencia con su esposa deriva al ámbito judicial. El gobierno de Venezuela prohibió el acceso a la red social X. Francia, España, la final por el oro en el fútbol olímpico. las leonas argentinas ganaron la medalla de bronce. El Estadio Centenario cerrará por obras durante 2 años. Inter Miami clasificó en League Cup con gol de Suárez. Llega al cine, nueva película de suspenso de uno de los más destacados directores. Nos vamos ahora con más adelantos informativos con nuestros móviles en vivo que están en distintos puntos de la capital y también en el interior del país. Nos vamos inicialmente al contacto con Valentina Villano. Hola, Valentina. Hola, Blanca, buenas noches para todos. Primero que nada, un abrazo muy grande de todo el equipo de Subrayado en este día tan especial. Y les contamos ahora que la Iglesia Católica se ofreció para recibir información que aporte en la búsqueda de detenidos desaparecidos. En minutos vamos a venir con todos los detalles. Gracias, hasta luego. El contacto es ahora con otro de los móviles en vivo, con Beatriz Martínez. Hola, Bea. Hola, Blanca, buenas noches para todos. Nos encontramos en Fiscalía porque hay avances con respecto a la investigación por el caso de Mateo, un adolescente de 17 años que fue baleado, asesinado cuando iba a buscar un celular. Mañana va a ser su velatorio, en minutos los detalles. Gracias, hasta luego. Y nos vamos ahora al litoral. El encuentro es con nuestro corresponsal Daniel Rojas. Hola, Daniel. ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo estás? Un placer, como siempre. Tenemos novedades del departamento de Río Negro, donde serán abiertos 2 centros Ciudadela en los próximos días. Radio señaló hoy en la capital departamental que el consumo de drogas en todo el mundo ha crecido un 23% y Uruguay no escapa a esa realidad. Volvemos con todos los detalles. Gracias. Llega ahora un adelanto de la información política con Valeria Gil. Hola, Valeria. Hola, Blanca. La candidata a vicepresidenta por el Frente Amplio, Carolina Cose, adelantó hoy que no votará la papeleta que promueve el PIT-CNT por la reforma jubilatoria. Con los detalles venimos más adelante. Gracias. ¿Hay más adelantos en Subrayado? Por supuesto que sí. Del panorama deportivo vamos a venir con los últimos movimientos del mercado de fichajes y el armado de los equipos para el debut en Copa Libertadores de América en esta instancia. Hablamos de los grandes. Además, la impactante definición en los Juegos Olímpicos con medalla de oro para España después de 8 goles en el Parque de los Príncipes. Con eso y más, en nuestro tiempo de deportes. Y se aleja el ciclón extratropical que afectó forma muy parcial lo que fue nuestra zona costera. Generó algo de viento en las primeras horas de la madrugada sobre la zona oeste del país. También algo de viento sobre la costa este del territorio. Condiciones que tienden a mejorar muy rápidamente. Poco viento, caída de las temperaturas en la próxima madrugada. Presencia de heladas. Mañana el mejor día. Buen sol, buenas temperaturas. El domingo, nuevo pulso de aire polar comienza a ingresar en la región y comienzan a gestarse muy bajas sensaciones térmicas. En un rato volvemos y se lo ampliamos. Salimos de fronteras, conmoción en Brasil tras la caída de un avión con más de 60 personas a bordo. Se estrelló en el estado de São Paulo. No hay sobrevivientes y además alerta en Japón. Veo que las autoridades meteorológicas advirtieron hoy sobre la posibilidad de un megaterremoto. La advertencia fue realizada tras registrarse un sismo de magnitud 7.1. Hay mucha, pero mucha Blanca Rodríguez para disfrutar hoy en Subrayado. Llama ahora al 2604-0404 y conoce el mejor servicio integral, Pulso Pleno. La Iglesia Católica se ofreció para recibir información que aporte en la búsqueda de detenidos desaparecidos. Vamos a ampliar esta información con Valentina Villano. Adelante, Valentina, te escuchamos. Sí, Blanca, buenas noches para todos. Como lo decíamos hace minutos nada más, la Iglesia Católica se ofreció justamente para recibir información que aporte en la búsqueda de detenidos desaparecidos. Esto surge a partir del hallazgo de restos óseos en el Batallón 14. Vamos a ver lo que decía Sturla sobre este tema. Ahora, a partir de esta instancia que tuvimos de diálogo, bueno, resurgió la posibilidad de que las parroquias reciban algún dato de gente que quiera aportar y que a través de los obispos llegue a familiares o a la Comisión de Derechos Humanos. En muchos casos la persona va y habla con el sacerdote, no quiere decir que sea confesión, es decir y confiar en la confidencialidad del sacerdote, es una cuestión anónima, el sacerdote puede anotar los datos que le brindan y la idea es que los vuelque al obispo para unificar un poco el contacto después con familiares o derechos humanos. Y otros casos es que las personas, porque eso ya pasó hace unos años, personas que dejaban alguna carta, incluso yo recuerdo alguna con algún dibujo, que indicaba algún lugar, bueno, todo ese material fue enviado. ¿Fueron muchos? No, pero no recuerdo ahora la cantidad. Yo tenía contacto ahí con Javier Tassino, que es de Familiares de Desaparecidos, y le arrimé a él algunos datos que él después volcaba en el grupo de familiares. ¿En el caso de Sanjurjos, la iglesia intervino, por ejemplo? Que a mí me conste, no, pero bueno, los datos que... Esto fue hace como 4 o 5 años, ¿verdad? Los datos que ahí recibimos todos fueron volcados. Yo después, ¿qué pasó con eso? No lo sé. A mí personalmente, sí, hace un tiempo una persona se me acercó, pero bueno, estamos intentando entablar contacto. Y esta iniciativa surge luego de una reunión que se desarrolló entre autoridades de la Iglesia Católica, de la Institución Nacional de Derechos Humanos y también el fiscal de lesa humanidad, Ricardo Percivale. Desde la institución dijeron esto al respecto. Nosotros aceptamos, nos pareció muy importante este relacionamiento y fuimos haciendo un énfasis sobre todo en dos aspectos del trabajo. Por un lado, el carácter fundamentalmente humanitario que tiene el trabajo de la búsqueda de detenidos desaparecidos, y por otro lado, la reafirmación del objetivo último, que es la búsqueda de la verdad, pero también de elementos que traigan un nivel de encuentro, digamos, y de para sanar en cierta medida las heridas, que es algo que le importa mucho a los obispos. Discutimos bastante sobre eso. Tuvimos conversaciones sobre los distintos las consecuencias que podría tener o no, por ejemplo, el hecho de que alguien aporte un testimonio. Yo creo que ahí fue muy importante el rol del fiscal Percivale, aclarando que todos aquellos testigos tangenciales, o sea, personas que pudieron participar de alguna manera en choferes, cocineros, enfermeros, centinelas en actos de desaparición forzada, pero que no fueron los criminales de lesa humanidad que cometieron ellos mismos esta atrocidad, que él no tiene un interés en perseguir a esa gente, que no considera que hayan cometido crímenes de lesa humanidad y que por eso mismo es importante exhortar a ellos a acercarse a las instancias de trabajo, acercarse a la iglesia misma para aportar información. Fue muy rico el intercambio. Fíjense que fuimos por 1 hora y estuvimos más de 2 charlando. Fue dinámico, hubo interés de los obispos, mucho interés del cardenal, que aportó puntos de vista también en un clima muy armonioso. O sea, y yo creo que es muy importante que ambos quedamos de seguir en contacto. Nuevo Renault Kardian. Señá el tuyo hoy en la Renault Store. Y ahora presentaré por última vez a mi querido compañero Nano Foley al frente del capítulo policial. Pero como la gente sabe, este es un ámbito de trabajo en donde muchas veces hay que, como decía yo el otro día, exorcizar las malas noticias, que generalmente son las que componen este capítulo, lamentablemente. Y en eso yo he encontrado en Nano un socio formidable para sobrellevar esta tarea, que justo tiene en este tramo que él conduce las aristas más duras de la realidad. Y lo hace mucho más llevadero con su experiencia, con su conocimiento, y siempre con alguna explicación más que me agrega, además de la que está allí de alguna manera palpable. Eso es experiencia pura que tenemos que valorar. Gracias, Nano. Gracias a ti, Blanca, y por esta última presentación, que espero que no sea la última vez que nos veamos. Por supuesto que no. Y sí, las noticias policiales, vamos a hablar de un jovencito de 17 años que hoy sabemos que jugaba al fútbol en Boston River, sabemos que madrugaba, que tenía el interés de comprar un celular, llevaba 15.000 o 14.000 pesos para comprar uno nuevo. Perdón, Nano, que madrugaba para ir a entrenar y que volvía a estudiar. Exacto, toda una vida ordenada. Y 17 años, fue con el papá en moto a comprarle el celular y tenía 14.000 pesos. Ese era el botín que perseguía el hombre de baja estatura, que parece que la policía ya tiene medio identificado, que le tiró los pies primero para tratar de que tuviera el miedo suficiente. Entregó el celular y le pidió la plata. Y ahí el chiquilín se resistió con el efecto que lamentablemente sucedió. Beatriz Martínez estuvo encima de este tema porque obviamente la familia tiene cosas para decir, van a pasar cosas mañana, han pasado cosas hoy, y ella ha estado encima de este tema. Así que, Beatriz, adelante, contanos lo que se pueda agregar de este caso terrible. Sí, Nano, primero un saludo muy especial a Blanca y con el compromiso de informar de estos temas que a veces es difícil, pero hay que transmitirle a la población, a la ciudadanía. Como tú decías, un tema delicado, hoy estaba prevista una movilización afuera de la médica uruguaya, que fue la mutualista donde falleció en las últimas horas, pero se suspendió a pedido de la familia. Sí, mañana va a ser el velatorio en la empresa Martinelli, va a ser de 10 a 13 horas, y allí piden los familiares, allegados, que quien quiera ir lo haga con respeto. Pero vamos a ver una crónica de lo que ha acontecido. Como tú lo explicaste, hay pistas firmes del presunto homicida que están trabajando los investigadores de homicidio. Vamos a escuchar la crónica. Mateo estuvo 3 días en CTI luego de haber recibido un balazo en la cabeza por parte de un delincuente que lo emboscó cuando fue a retirar un celular que había comprado por internet. Hasta un pasaje de la zona de Maroñas fue en moto con su padre, pero cuando llamaba por teléfono a la mujer con la que se había mensajeado por el aparato, apareció el rapiñero, forcejearon y este le disparó. La bala le provocó serias lesiones en el cerebro y este jueves el adolescente de 17 años perdió la vida. Los detectives de homicidios tienen pistas firmes para aclarar el caso y poder dar en las próximas horas con el autor del crimen. Los investigadores hicieron un trabajo detallado en base a cámaras de seguridad y creen saber cuál es el lugar donde se refugió el autor tras cometer el asesinato. Mateo iba al liceo y jugaba al fútbol en las formativas del Club Boston River. Este viernes se iba a llevar a cabo una movilización pidiendo justicia en la puerta de la médica uruguaya, pero a pedido de la familia se suspendió. Los amigos y familiares realizarán su despedida este sábado en el velatorio que se llevará a cabo de 10 a 13 horas en la empresa Martinelli. Sus allegados piden que quien concurra al lugar lo realice con el máximo de los respetos. Otros temas de la crónica policial. El hombre de 77 años que asesinó a su pareja de 65, esto pasó en San Jacinto, fue imputado por femicidio y enviado a prisión preventiva mientras la investigación sigue su curso. La medida cautelar dispuesta por la justicia en este caso fue de 180 días de prisión preventiva para este hombre que degolló a su pareja en su casa de San Jacinto el día miércoles de tarde. La fiscal de Pando, René Primiceri, pidió su imputación por el delito de homicidio especialmente agravado por femicidio. El investigado tiene 77 años y tenía antecedentes por violencia doméstica. En el año 2022 había sido denunciado por la víctima, una mujer de 65 años con la que luego de vencida la medida cautelar en marzo de 2023 volvió a convivir. Tras el femicidio, los vecinos dieron cuenta de discusiones permanentes en la pareja con agresiones verbales y físicas en la casa donde convivían. El hombre usó un cuchillo de cocina para atacar a la víctima, a quien dejó herida en el lugar para ir a la casa de su sobrino y contarle lo sucedido, tras lo cual se entregó en la seccional policial. Otros casos en esto, nos vamos a ir a Maldonado. El abogado defensor de la comunicadora imputada por el robo de casi 70 mil dólares en Punta del Este dijo que pedirá a Fiscalía sumar otros elementos de prueba para demostrar la inocencia de esta mujer. Mi defendida ha sido formalizada la investigación. No con una semiplena prueba, porque no lo requiere, pero sí, por ejemplo, lo podría llegar a requerir la prisión preventiva, que es una medida de máximo porte, que requiere la semiplena prueba. Sin perjuicio de ello, mi defendida sigue gozando de su estado natural de inocencia, por lo tanto, sigue siendo inocente inicialmente, con respecto a todas aquellas imputaciones que puedan surgir o ser producidas dentro de un marco de un procedimiento de carácter penal. Ahora, ¿cómo puede pesar en su contra, teniendo en cuenta la investigación que lleva adelante el fiscal, los elementos que hablan, por ejemplo, de que ella tenía llave para ingresar al lugar donde ocurrió el episodio, de que el autor la conociera y que le encontraran también 20 mil dólares en su finca? Bueno, estamos en este momento en una incipiente investigación, ¿sí? El Código de Proceso Penal también permite que la defensa lleve su legajo investigativo y de ahí también a nosotros nos surgen una cantidad de incógnitas por parte mismo del grupo que investiga. Sobre todo, ¿por qué la víctima denuncia y subrepticiamente se va a la madrugada? El origen del dinero, el por qué está relacionado la víctima con una profesional que ha estado ingresando y saliendo del país en reiteradas ocasiones y que surge de esas investigaciones, que es propietaria de varios inmuebles acá en la península. Los 20 mil dólares que le terminan hallando, ¿se pueden probar de que efectivamente formaba parte de este botín, o por ahí puede tener alguna otra derivación? Bueno, mi defendida ni siquiera tiene que probar ni sus excusas ni sus justificaciones. Es más, si no realiza esa actividad, no se va a sentir perjudicada desde el punto de vista procesal. Lo que sí debería ser investigado esas excusas y justificaciones por el principio de la investigación integral. Es decir, nosotros estamos con esas dudas, ¿sí? ¿Proponer que se investigue algún otro elemento usted como defensa? Posiblemente sí, hagamos una solicitud de probanza al Ministerio Público, que está investigando, por supuesto, también, y que estamos en una etapa muy preliminar. Las baterías Energizer Max están diseñadas para retener energía por más de 10 años. Tendrás siempre intacta la energía cuando la necesites. Y en un año electoral y después de las elecciones internas, tomarle con frecuencia el pulso a las intenciones de voto de los ciudadanos se vuelve un tema especialmente apasionante. Ignacio Suárez, de Equipos Consultores, con vasta experiencia en el tema, lo sabe, y hoy nos trae esa primera encuesta de intención de voto post-internas. Ignacio, bienvenido. Gracias, Blanca. Buenas noches. Efectivamente, esta es la primera encuesta de Equipos Consultores después de la interna, realizada la segunda quincena de julio, donde a partir de una muestra nacional de 1.200 casos, preguntamos a los uruguayos, espontáneamente, sin guiar opciones, a qué partido o candidato votaría si las elecciones fueran hoy. La pregunta de siempre. ¿Y qué nos contestaron los uruguayos en este momento tan particular de la campaña? 43% dijo que si las elecciones fueran hoy votaría al Frente Amplio, 22% dijo que votaría al Partido Nacional, 11% al Partido Colorado, 3% a Cabildo Abierto, 1% al Partido Independiente, 1% a Identidad Soberana, el partido de Gustavo Salle, 1% a otros partidos, 3% dijo que votaría en blanco o anulado y 15% dijo que está indeciso. Si uno compara la intención de voto al Frente Amplio, 43%, con la suma de los cuatro partidos de la coalición multicolor, la diferencia a favor del Frente Amplio es de 6 puntos. 43% Frente Amplio, 37% la suma de los partidos de la coalición. Es una situación, una foto favorable, digamos, al Frente Amplio, una diferencia de 6 puntos, que no es una diferencia enorme, pero considerando que faltan 15% de indecisos por inclinarse, está claro que el Frente Amplio tiene una expectativa razonable de cumplir sus objetivos políticos con la foto que tenemos hoy en la segunda quincena de julio. Pero ¿cómo ha evolucionado esto? Siempre hablamos de que son tan importantes o más importantes a veces las tendencias que los datos en sí mismos. Bueno, uno diría, con respecto a la última encuesta de junio pre-interna, ha habido cambios que en algunos casos son relativamente importantes y en otros no tanto. En el Frente Amplio hay una disminución de 44 a 43, digamos, en una zona de estabilidad ya muy, muy, muy sostenida del Frente Amplio en los últimos años, diría. El Partido Nacional tiene una pérdida de 4 puntos respecto a junio, de 26 a 22. El Partido Colorado un crecimiento de 2 puntos, de 9 a 11. El Cabildo Abierto queda igual. Y el Partido Independiente, que no marcaba en la encuesta de junio, marca un punto en julio. Entonces parece haber algunos movimientos intracoalición. Caída del Partido Nacional, crecimiento del Partido Colorado, crecimiento del Partido Independiente, que parecen compensarse, digamos, dentro del bloque multicolor, aunque no podemos saber si los movimientos estrictamente son así. Pero además, ni tampoco saber muy bien qué cosas operaron. Exactamente, ¿no? Porque por supuesto que la lectura de lo que pasó con la fórmula presidencial del Partido Nacional o los primeros movimientos de campaña es una lectura posible, pero también es cierto que la tendencia de caída del Partido Nacional la veíamos ya en junio. Es decir, si uno comparaba la encuesta de abril con la actual, claro, había una caída, efectivamente, si uno comparaba la encuesta de abril con la actual, ya son 7 puntos de caída del Partido Nacional y 4 puntos de crecimiento del Partido Colorado. Es decir, algunas cosas ya quizás estaban pasando antes de la definición de la fórmula. Entonces no sabemos bien qué es lo que está ocurriendo, pero parece que estos movimientos son relativamente claros. En una dinámica de dentro del bloque tradicional que ya la hemos visto en otras elecciones. No es novedad de este proceso, pero bueno, ahora también se da con claridad. ¿Qué pasa cuando miramos entre bloques? Bueno, cuando miramos entre bloques las diferencias no son tan grandes. El Frente Amplio en esta estabilidad que mencionábamos, la coalición multicolor también hay una caída de un punto del frente, 2 puntos de la coalición. La diferencia que era de 4, era 5 en junio, de 6 ahora, pero se mantiene, digamos, desde fines del 2022 el segundo semestre del 2022 se abre esta brecha favorable al Frente Amplio, que punto más, punto menos, se ha mantenido estable hasta ahora. Y el otro movimiento relevante es que crecen 3 puntos los indecisos. Parece como si, la pos interna, en vez de traer mayores certezas, haya generado algunas dudas, quizá por alguno que, el candidato preferido le quedó fuera del menú y hoy ahora no sabe qué hacer, pero hay un pequeño movimiento de la indecisión hacia arriba. Entonces, decíamos una foto favorable al Frente Amplio, en principio con 6 puntos de ventaja, y todavía con 15 puntos indecisos no se puede hacer afirmaciones más contundentes que esta, pero si nosotros comparamos con lo que ocurría, que lo vemos en la siguiente diapositiva, en 2019, efectivamente la diferencia es sustantiva. En julio del 2019 el Frente Amplio, en la pos interna, al mismo momento tenía 30% de intención de voto y tiene 43, es decir, llega 13 puntos por encima. El Partido Nacional 4 puntos por debajo, el Partido Colorado 4 puntos por debajo, porque también había crecido el Partido Colorado en la pos interna en julio del 2019 con Talvi. Cabildo Abierto 3 puntos por debajo, la coalición sumada 11 puntos por debajo. Entonces el Frente Amplio parte 13 puntos por encima, la coalición multicolor 11 puntos por debajo de aquel momento. Está claro que es un contexto electoral distinto al que veíamos en 2019. La campaña juega un rol importante. Sí, por supuesto, la campaña juega un rol importante porque por ahora ningún partido está en el 50 ni cerca, falta todavía un montón de gente por decidirse y estos 3 meses por supuesto que van a ser extremadamente importantes en este segmento de los indecisos. Vamos a hablar un poquito de los indecisos. ¿Sí? Bueno, en unos minutos entonces retomamos la conversación. Inauguraron en Río Negro un centro para atender a personas con uso problemático de drogas. Volvemos con Daniel Rojas entonces a ese departamento. Adelante, Daniel. Muchas gracias, Blanca. Efectivamente, autoridades de la Junta Nacional de Drogas llegaron hoy para participar de una actividad y anunciaron la creación de 2 centros, uno en Yuno, otro en Fray Bentos. En las próximas semanas, las autoridades indicaron que, lamentablemente, el consumo de drogas a nivel mundial ha crecido en los últimos 10 años un 23% y que Uruguay no es ajeno a este flagelo. Una persona concurre a las subcomisarías a realizar una denuncia por un extravío de cédula. Minutos después llega la pareja de esta, tiene un intercambio de palabras, el hombre se retira y minutos después arriban 2 adolescentes, hijos de la mujer que estaba en la comisaría, con la cual mantienen un intercambio de palabras. La policía que estaba atendiendo a la señora intercede. Los adolescentes se retiran del lugar. Y cuando se retiran, arrojan algunas piedras hacia una ventana allí de la subcomisaría, rompiendo un vidrio. Hubo una... En los últimos 10 años, según cifras oficiales de Naciones Unidas, el consumo de sustancias, de todas las sustancias prohibidas, aumentó en el mundo un 23%, ¿no? O sea, de hace 10 años se consumía bastante menos que hoy. Y eso está pasando en todos lados. Lo que uno pasa cuando recorre el país es que cada localidad que uno llega le dicen, no, pero mirá que como acá no, ¿eh? O sea que es una realidad muy importante en todos lados. Y cuando uno mira a otros países de la región, están más complicados. Pero bueno, no, eso no es consuelo, ¿no? Los seres humanos consumimos sustancias desde siempre. Hace por lo menos 6 milenios que hay testimonio de uso de sustancias. Hace un siglo a la humanidad se le ocurrió hacer un experimento que fue prohibir. Nunca tuvimos tan malos resultados como desde que se nos ocurrió prohibir. Lo que hicimos fue darle el negocio, uno de los negocios más lucrativos de la historia de la humanidad, al crimen organizado, que como tienen muchos recursos y ningún escrúpulo, se encargan de promoverlo. ¿Por qué entonces el Sistema Nacional Integrado de Salud no tiene las respuestas? No se nos ocurre que para otra patología tendría que haber una red de atención paralela, y por qué esto pensamos que sí. Entre otras cosas porque no es solo de salud. También hay que fortalecer el cinturón de protección social de las personas, porque muchas veces lo que está en la base de los usos problemáticos de drogas son vulnerabilidades individuales, personales, familiares o comunitarias. El director departamental de salud, Andrés Montaño, informó que es inminente la apertura de 2 centros Ciudadela en el departamento de Río Negro. Eso va a significar que con un equipo técnico las personas van a poder acudir allí, van a estar en contacto con los equipos, con mayores cantidades de recursos humanos para atender su problemática. Por lo tanto, pensamos que la respuesta que vamos a brindar va a ser mucho más eficiente e importante. Blanca, Blanca, en el final ha llegado el emotivo momento. Blanca, en el final ha llegado el emotivo momento de la despedida. Lo hago en nombre de todos los corresponsales del interior, de Subrayado, que me han distinguido con esta responsabilidad. Un profundo agradecimiento por el trato recibido durante tantos años, trato cálido, igualitario para cada uno de nosotros, aún en la distancia que supone vivir en el interior del país. Blanca, te respetamos, te admiramos. Aprendimos a crecer contigo, aprendimos en lo profesional y sobre todo como persona. Un apretado abrazo desde el interior en nombre de todos los compañeros, en nombre de todos los corresponsales de Subrayado. Gracias y un apretado abrazo a cada uno de ustedes y hasta siempre. Hasta siempre. Y seguimos ahora aquí en Estudios de Subrayado con el sociólogo Ignacio Suaznavar de Equipos, porque tenemos más a propósito de esta encuesta de intención de votos. Teníamos allí en pantalla, Ignacio, un 15% de indecisos. Efectivamente, la intención de votos nos muestra un 15% de indecisos, que es un porcentaje relevante de la población. Es mucho todavía lo que falta por inclinarse. ¿Quiénes son? ¿Qué características tienen? Bueno, en algunas cosas se parecen bastante al promedio de la población. Un poco más de mujeres que hombres, 56% son mujeres, 44% hombres, pero la población uruguaya es más o menos parecida a esto. Si pasamos a la siguiente análisis, que es por región geográfica, también se parece bastante al conjunto de la población uruguaya, más indeciso en el interior que en Montevideo, pero también la población uruguaya recibe más población al interior que en Montevideo en su conjunto. Si vamos en la siguiente placa a la distribución por edad, tenemos una distribución bastante pareja. Hay indecisos de todas las edades. Y esto en general puede ser un poquito llamativo, porque en general hay más indecisos entre los jóvenes. Eso suele ser una característica. Y sin embargo, ahora que aumentaron un poquito los indecisos post-interna, parecen haber aumentado por los de mayor edad, en un contexto de disminución del Partido Nacional. Entonces quizá hay algún incremento de indecisos de mayores de edad que tenga que ver con algún movimiento de ese tipo, aunque no podemos saberlo con precisión. Y en términos de estratificación socioeconómica, también bastante disperso, altos y medios altos, medios, algo de medio bajos y bajos, características sociales, digamos. El indeciso promedio, si uno lo identifica socialmente por la calle, uno no sería capaz de darse cuenta quién está indeciso y quién no, porque se parecen bastante al promedio. Lo que caracteriza a los indecisos y por donde pueden venir las pistas son por sus características y sus actitudes políticas. Y entonces vamos a ver algunas pistas de este tipo. ¿Qué opinan sobre algunos temas los indecisos? Por ejemplo, ¿qué opinan sobre la situación económica? ¿Cómo califican los indecisos la situación económica del país? 31% la califica como buena o muy buena, 52% como ni buena ni mala y 17% como mala o muy mala. Quiere decir que la mayoría la califica más o menos, aunque son un poquito más lo que la califican positiva que negativa. Si el voto económico fuera absolutamente determinante y lo único, uno podría decir que hay mucha gente que podría disparar para cualquier lado, pero son un poquitito más los inclinados, digamos, hacia la posibilidad de continuidad, digamos, que los molestos que podrían llevar hacia el cambio. Hay pistas un poco más fuertes, digamos, cuando se pregunta sobre la evaluación de la gestión del presidente. En este segmento de la población, el presidente tiene una evaluación muy alta, más alta que en el promedio de la población. 57% de los indecisos aprueba a el presidente de la Calle Pou, 16% lo desaprueba. Es un indicador relevante, pero el presidente no es candidato, digamos. Entonces no es un indicador, como ya sabemos, que se traslade linealmente a la decisión de los indecisos. Le preguntamos a los indecisos a qué candidato podría llegar a votar o a quién nunca votaría. Bueno, el 50% de los indecisos nos dice que podría llegar a votar a Yamandú Orsi. Quiere decir que el candidato de la oposición tiene chances, por lo menos, de captar la mitad de ese 15%. Pero también los candidatos de la coalición, 56% dice que podría votar a Álvaro Delgado, solo un poquito menos, 44% dice que podría votar a Andrés Ojeda. Es decir, los tres candidatos de los partidos principales tienen buenas chances de pelear por ese segmento. Pero también los candidatos de los partidos más chicos, un 27% de los indecisos dice que podría llegar a votar a Manín Ríos y un 32% dice que podría llegar a votar a Pablo Mieres. Por lo cual, hay motivos para entender por qué los indecisos están indecisos, efectivamente, ¿no? Y pero esta placa creo que es muy interesante porque muestra que muchos pueden pescar de esa pecera y que esta idea de que los indecisos ya podemos saber si se van a volcar más hacia acá o hacia allá, no es tan correcta porque probablemente ni ellos saben, ¿no? Con lo cual, por eso están indecisos. Entonces, si hay algo que caracteriza a los indecisos, y eso sí los diferencia mucho del resto, es su desinterés por la política. Claro. 7% dice que la política les interesa mucho, 17% bastante, pero 30% de los indecisos dice que la política les interesa poco y 43% dice que la política directamente no les interesa nada. Tenemos 3 de cada 4 indecisos por acá. Hueso duro de roer, oportunidades para muchos, no es fácil. Pensaba eso, ¿no? ¿Cómo para los candidatos, para sus estrategias, cómo llegar a estas personas que dicen un 73% que no les interesa nada la política? Es decir, ¿cómo llegar a ellos? ¿Cómo conectarse? Los canales de comunicación son distintos y probablemente las razones que lleven a este segmento a votar por uno u otro son distintas a la del resto de la población. Más partidizada, más informada, eventualmente más seguidora de los programas o los contenidos o los debates, ¿no? Ahí hay un conjunto de factores que pueden ser más originales, digamos, a la hora de definir el voto por lo cual lo hace un segmento complicado, pero que nos van a tener entretenidos, digamos, en el resto de la campaña. Claramente. Inés Jesús Navarra, ha sido un gusto. Muchas gracias. Bueno, Blanca, igualmente, muchos años, estaba pensando ya desde 2006, casi 18 años, compartiendo varias elecciones, algunos presidentes anunciados y otros no anunciados, digamos, pero sobre todo el monitoreo mensual de opinión pública, ha sido un placer. Y en nombre mío, en nombre de Equipos Consultores, te queríamos agradecer por tu profesionalismo y por tu calidez en todos estos años. Un gusto, Ignacio, trabajar contigo y trabajar con tu equipo. Gracias. Igualmente. Bueno, nos vamos ahora a más información policial que surge en este caso del departamento de Rocha. Nos vamos con nuestro corresponsal William de Aluto. William, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Blanca. Les voy a robar simplemente 30 segundos para por lo menos intentar despedirme de alguien que ha sido un referente para todos nosotros y que no sé cómo explicarte, Blanca, el hecho de a veces estar con los niños y reclamar por Blanca, estar con los jóvenes, reclamar por Blanca y así sucesivamente con las distintas generaciones. Eso es algo que nosotros en el interior lo vivimos cuando nos preguntan ¿y cómo es Blanca? Y allí tenemos que explicarle la gran persona que ha sido durante todos estos años que nos ha tocado trabajar en esa gran familia que es el Subrayado. Simplemente esto, y bueno, desearte la mayor de las suertes en lo que es la nueva etapa de tu vida que inicias en el día de hoy. Simplemente era eso. Así que gracias por este espacio, los compañeros. Vamos ahora a lo que es la información policial, como lo decía Blanca. Estuvimos allí en lo que es Barra de Chuy. Allí una pareja discute frente a la subcomisaría de Barra de Chuy y señora que entra a hacer la denuncia, entra a hacer una denuncia, pero los hijos y el esposo interpretan que lo va a denunciar a él. Pero en definitiva esta señora lo que fue a denunciar fue la pérdida de su cédula de identidad. Allí los hijos de esta persona terminaron arremetiendo justamente contra el edificio de la seccional policial, quebrando los vidrios de la misma. Hablamos ahora con el vocero de Jefatura de Policía que nos decía al respecto lo siguiente. Una persona concurre a la subcomisaría a realizar una denuncia por un extravío de cédula. Minutos después llega la pareja de esta. Tiene un intercambio de palabras. El hombre se retira. Y minutos después arriban dos adolescentes, hijos de la mujer que estaba en la comisaría, con la cual mantienen un intercambio de palabras. La policía que estaba atendiendo a la señora intercede. Los adolescentes se retiran del lugar. Y cuando se retiran, arrojan algunas piedras hacia una ventana allí de la subcomisaría, rompiendo un vidrio. Hubo una discusión entre el hombre y la mujer y luego los hijos con la mujer. Y bueno, todo indica que fue por un problema familiar, nada que tenga que ver con la policía, dado que no hubo ninguna agresión hacia la policía, sino que al retirarse arrojan las piedras y bueno, casualmente dan un vidrio de la ventana allí del local y causa los daños. William, te quiero agradecer mucho tus palabras. Para mí ha sido un gusto compartir contigo este trabajo, conocer a tu familia, conocer a mi tocaya, conocer a tus hijos y tener desde allí siempre la información que tú nos acercás desde el este del país. Nos vamos a estar viendo. Un abrazo grande. Gracias. Gracias a ti, Blanca. Presenta la nueva Hyundai Kona eléctrica. El futuro ya está aquí. Y llega ahora César Sanguinetti con la información internacional que hoy nos convoca desde la vecina orilla, lamentablemente. ¿Sí? Nuevamente Alberto Fernández, y está complicada la situación para el expresidente argentino, porque fueron difundidos los chats y las fotografías que respaldan la denuncia de la ex primera dama, de la ex esposa de Alberto Fernández, Fabiola Yáñez. Ella denuncia ante la justicia que fue víctima de violencia de género. Además, se expresó sobre el tema la expresidenta argentina, Cristina Fernández. El portal argentino Infobae publicó las fotos y los chats entre Fabiola Yáñez y Alberto Fernández, que según cita el medio, tras tener acceso a ellos, están en la investigación por la denuncia presentada este martes en la justicia. Según se desprende de las capturas, parte de los golpes del expresidente contra su expareja ocurrieron en agosto de 2021, plena pandemia de coronavirus. En las imágenes se puede ver a la ex primera dama con moretones en el brazo y la cara. Son fotos que ella le manda al exmandatario reprochándole su actitud violenta. Esto no funciona así todo el tiempo. Me golpeas. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación. En las capturas también aparece la respuesta del ex jefe de Estado. Pero dejá de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor, vení. Ante esto, Yáñez insiste. Me volvés a golpear. Estás loco. Y Fernández replica. Me siento mal. Venís golpeándome hace 3 días seguidos, responde Yáñez, a lo que el expresidente reacciona. Me cuesta respirar, por favor, pará, me siento muy mal. Casi en simultáneo con la publicación de las fotografías empezó a circular en los medios argentinos y en las redes un video grabado en el Salón Oval de la Quinta Presidencial de Olivos, en el que se ve a la comunicadora Tamara Pettinato, panelista del programa Benita TV, tomando cerveza y hablando en un tono de confianza con el expresidente, que es quien graba el video y se escucha en off. ¿Qué estás haciendo? Dedicándote una carta de amor. ¿Para quién? Para vos. ¿Qué te parece? El amor de tu vida. Que soy el amor de tu vida. La expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se pronunció en X tras el escándalo. Alberto Fernández no fue un buen presidente, expresó quien fuera vicepresidenta durante el periodo de gobierno del último presidente peronista. Y agrega, las fotos de la señora Fabiola Yáñez con hematomas en su cuerpo y rostro junto a los chats publicados que revelan el diálogo entre ella y el expresidente no solo muestran la golpiza recibida, sino que delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana. Permiten comprobar una vez más y dramáticamente la situación de una mujer en cualquier relación. Se desarrolle esta en un palacio o en una choza, la misoginia, el machismo y la hipocresía, pilares en los que se asienta la violencia verbal o física contra la mujer, no tienen bandera partidaria y atraviesan a la sociedad en todos sus estamentos, expresó la exmandataria argentina. Todas las personas que viajaban en un avión de pasajeros que se estrelló en el sureste de Brasil murieron. Es uno de los accidentes más grandes del país en los últimos 5 años. Un avión brasileño con 61 personas a bordo, incluidos 4 tripulantes, que despegó de Cascabel en el estado de Paraná y volaba con destino al aeropuerto internacional de Guarulhos, en las afueras de Sao Paulo, cayó este viernes sobre una zona residencial de la ciudad de Vinhedo. No hay supervivientes, según una nota oficial del ayuntamiento de una ciudad vecina, Valinhos, citada por la prensa brasileña. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva también los ha dado todos por muertos al pedir un minuto de silencio en el acto en el que participaba. Es el accidente aéreo más grave ocurrido en Brasil en los últimos 5 años. Los bomberos desplazaron 7 equipos a la zona del accidente. En la aeronave viajaban 57 pasajeros y 4 tripulantes, según informó la compañía aérea Voepass. Por el momento no hay ninguna información sobre las causas del desplome de la aeronave. Ha sido realmente brusco, pues el avión perdió 3.300 metros en un minuto, según FlightAware, que monitorea vuelos en tiempo real, citada por Folha de São Paulo. Se estrelló 1/2 hora antes de la hora prevista para el aterrizaje. Vinhedo se ubica a 70 kilómetros al norte de San Pablo. El bimotor dañó un chalet donde vivían dos personas mayores que no han sufrido daños físicos. Voepass es la cuarta compañía aérea con mayor cuota de mercado en Brasil. Está especializada en vuelos regionales. Nuevo Don Pascual Dark Blend. Puro misterio, puro carácter. Y con gran alegría en este último subrayado para mí presento a mis compañeros, amigos de deporte, Roberto Moar y Martín Charquero. Con Roberto venimos desde hace largo rato caminando juntos en la conducción de este noticiero, él en su rol de jefe de deportes y compartiendo además muchas otras cosas fuera de cámaras, muchas charlas, muchas conversaciones, muchas reflexiones compartidas. Martín se ha sumado más recientemente y ha sido realmente un hallazgo como compañero de la manera en que inmediatamente en este grupo Martín ha sabido engarzarse y estar con nosotros en todos los momentos de la mejor manera. Así que un gusto que estén aquí los dos. Bueno, un día con muchas emociones para todos nosotros desde que entraste al canal. Simplemente agradecerte por este viaje en lo personal de casi 20 años en el cual voy a hablar en primera persona. Me enseñaste, me transmitiste, me brindaste mucha cosa. Lo mejor para ti, Blanca. Lo mejor. Gracias. Muchas gracias, de verdad, Blanca, por recibirme hace un par de años de esta manera y, bueno, por permitirme también aprender y trabajar con una persona a la que yo creo que mucha gente le ha pasado de verla toda la vida en la televisión y ahora tener la chance de estar acá. Así que un placer todo este tiempo recorrido. Te queremos y te admiramos. Gracias, Blanca. Los escucho. Felipe Avenatti ha llegado para hacer una nueva alta en Peñarol. De esta manera Peñarol va redondeando el mercado de fichajes, más algún otro detalle que pueda trabajar en las próximas horas. Y además hizo fútbol pensando en el partido frente a The Strongest. También fue presentado Toto Fernández, este volante ofensivo argentino que llegó ayer y que hoy ya estuvo entrenando con los aurinegros. Se trata de un futbolista que viene de San Telmo, ayer lo presentábamos, y que perfectamente puede llegar a ser una buena alternativa para jugar en la mitad de la cancha en el partido del próximo miércoles. Hablando de ese equipo, Darias está de regreso y Diego Aguirre ensayó con la China Jaime Báez en el ataque acompañando a Maxi Silva. Los tricolores, por otra parte, han tenido también, están en este momento terminando de armar la lista. Uh-huh. Finalmente hay jugadores que son inscriptos definitivamente y otros dos que son inscriptos de manera provisoria. Uno de ellos, Diente López, que llega en un rato, y el otro, Diego Erazo. Ellos tendrán que refrendar con una firma la inscripción. Tienen tiempo hasta el próximo lunes. Nos vamos a los Juegos Olímpicos para ver a España conquistando la medalla de oro, superando en el Parque de los Príncipes, mítico escenario parisino, a la selección francesa. Fue un partido brutal, con 8 goles, con alargue. Lo comenzó ganando Francia con el gol de Enzo Millot. Después Fermín López metió un doblete para que España sacara cabeza. Justamente López, se trata de uno de los mejores jugadores que esta selección española ha tenido en esta edición del fútbol masculino en los Juegos Olímpicos. Una selección que ha logrado también jugar con una misma forma, un mismo método de lo que lo juega la selección principal. Es como que mantiene una idea de juego y que la aplica también en esta categoría. Bueno, lo obligó a remontar a la selección francesa en la última jugada del partido. Va a sancionarse un penal. La incidencia fue revisada por el VAR. El árbitro comprueba que hubo falta, lo sanciona y Jean-Philippe Mateta es quien lo cambia por gol, forzándolo a la prórroga. Es el 3-3 en los 90 minutos. Recordemos además que Mateta fue uno de los jugadores que más goles aportó también en esta selección de Francia, que termina volviendo a perder una final, en este caso una olímpica, con todo lo que tenía para ser el campeón. Ya con Francia regalado, apareció Sergio Pérez Ceballos para marcar su segundo gol en el alargue y estampar el definitivo 5-3. Festejo frente al equipo de Thierry Henry, medalla de oro para la selección española, medalla de plata para Francia, medalla de bronce para Marruecos. Hacemos la primera pausa, compartimos algunos adelantos de lo que vendrá. Presenta queso rallado artesano. Recortá el cupón 2x1 del paquete de 200 gramos y disfruta una aventura de película. Ya viene, a 100 años de que Uruguay ganó en París la medalla de oro de fútbol, los Juegos ya tienen el nuevo campeón olímpico. Además, la discusión callejera entre cruces terminó con un apuñalado. Ya viene, Uruguay recibe donación de equipamiento militar de China. Además, los blancos votan por Valeria Ripoll como candidata a vice. Ya viene, Orsi y Cose iniciaron gira por el interior. Además, reunión cerrada de Ojeda con Pedro Bordaberry. ¿De qué hablaron? Ya viene. El director de los finales inesperados vuelve a la película de suspenso. Y se apronta el señor de tiempo Nubes Cisneros con el pronóstico para el fin de semana. Ya sigue Subrayado. Subrayado es un...